Esta es la cumbia del conejito. Esta es la cumbia del conejito. Le gusta mucho el baile y baila de brinquito. Y todas las mañanas se avienta el lumbrinquito. Brinca, brinca como el conejito. Brinca, brinca, pero a lo bonito. Y a las muchachas les gusta mucho ese brinquito del conejito. Ellas también lo gozan y lo disfrutan mucho, pero solo les gusta como lo hace el conejito. Brinca, brinca como el conejito. Brinca, brinca, pero es lo bonito. Ay. Uy, uy. Uy, uy, uy. Esta es la cumbia del conejito. Esta es la cumbia del conejito. Le gusta mucho el baile y baila de brinquito. Y todas las mañanas se avienta el lumbrinquito. Brinca, brinca como el conejito. Brinca, brinca, pero es lo bonito. Y a las muchachas les gusta mucho ese brinquito del conejito. Ellas también lo gozan y lo disfrutan mucho, pero solo les gusta como lo hace el conejito. Brinca, brinca como el conejito. Brinca, brinca, pero haz lo bonito. Y a las muchachas les gusta mucho ese brinquito del conejito. Ellas también lo gozan.